estoy preparada para ti. ¿Estás preparado para mí? Estoy preparada para ti. ¿Estás preparado para mí? Estoy preparada para ti. ¿Estás preparado para mí? Estoy preparada para ti. ¿Estás preparado para mí? Dímelo, tronco. Llegó el loco rabioso, Nut Rages fumando porros. Dame un zumo de piña con vodka, una prostituta latina que le canta la cocaína. Yo soy de un barrio que matan todos los días. Si tú no me crees, pregúntale a la mala María. DJ J y Nafri Macho, mis dos primos borrachos que flipean con la droga, papo. Pero yo soy dominicano, son tato. Respeta la bandera o te doy con un fucking palo. No soy vago, pero me gusta trabajar en la nalga de las mujeres que le gustan por atrás. El hip hop nunca se va a terminar. Esto es música, la música vive pa' siempre y ya. Esta base está de puta madre. Y si a ti no te gusta, le doy una galleta a tu puta madre. Chúpate el culo, te la hago bien duro. Te mando al oscuro, lo que vendo es puro. Lo hago, lo rulo, vámonos marruco. Putas, putos, chulas y chulos. Mala María es mi nombre, Zulu. Yo soy como tú, tengo lo que hace falta. Pita me falta, estoy muy harta. Tengo jugo pa' harta, truco la harta. Y la punta fila, sangre pa' derramar. No tengo prisa, me he visto despacio. Toma pa' celebrar, ese es mi trabajo. Jugar pa' ganar al gran y sin prefacio. Me dejo querer, me fui pa' volver. Soy un manjar, aliméntate, aplícate. Muestra respeto, tengo genio y duende también. Estoy preparada pa' ti. ¿Preparado pa' mí? Mira, super nafo, macho. Estoy preparada pa' ti. ¿Estás preparado pa' mí? Está la mala por aquí. Estoy preparada pa' ti. ¿Estás preparado pa' mí? Hay pingüani por allí. Estoy preparada pa' ti. ¿Estás preparado pa' mí? Ponle esa cita, es lo que necesita. ¿Qué le voy a hacer bonita? Soy un sibarita. Mira, ponlo en la mesa, oye, saca la remesa. Oye, sé cuánto pesa, aunque no tenga tanita. Yo sé quién me da y sé quién me quita. Bebo pampero, pero también bebo negrita. Fumando doble cero, poco quemando ramita. En Madrid lo hago de booty y en Málaga perita. Chiquita, a mí nadie me grita. Rúlame ese maca, pásame esa cervecita. La filosofía barata es muy bonita, pero la guita es la guita. Evita problemas, nena, tú ponle crema. Échale azuquita guapa, así va el tema. Si tu rema que yo tengo el mapa, de eso se trata. Escapar de esta cloaca. Tú dime cuánto metes, te diré cuánto sacas. Estoy preparada pa' ti, ¿estás preparado pa' mí? Not Rages and YC. Estoy preparada pa' ti, ¿estás preparado pa' mí? Not Free Macho in the house like. Estoy preparada pa' ti, ¿estás preparado pa' mí? Mala María, motherfuckers, what? Estoy preparada pa' ti, ¿estás preparado pa' mí? Yeah, nigga, what's the deal, what? Eso es. Ya tú sabes. Toma. De España a Nueva York. Loco rabioso, a.k.a. Marvin Juan.